Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. Buenos días, Federico Araya. ¿Cómo te sientan los lunes? ¿Para qué me estoy estrangulando con el cordón del umbilical de la radio? Me sientan relativamente bien. Estoy en contra del que está muy deprimido los lunes. ¿Y el domingo a la noche? El domingo a la noche es un poco más complicado, te la confieso. El domingo a la noche me complica. He logrado una pastilla de clonazepam de vida, que es jugar al fútbol, ¿no? Claro. Endorfina pura. Para mí, una de las mejores medidas lejos del gobierno nacional en la última década tiene que ver con poner partidos de fútbol los domingos a las 8 de la noche y partidos que interesan. Sí. El partido no juegan San Martín de Tucumán contra Talleres de Córdoba por la promoción del Argentino A. Sí. Nada, últimamente está jugando River, pero antes jugaba Boca. El domingo 8, 8 y media, ahora cada vez un poquito más tarde para correrle el horario de inicio a la nata. Ustedes que escuchan Lleva lo Puesto seguido saben que Luis Campos es hincha de River y que ahora está haciendo gala de un buen humor futbolístico desusado en los últimos años de River. Con lo cual, me podrías estar diciendo lo contrario, exactamente lo contrario, hace un año y medio, por ejemplo. Vamos a adelantar. Qué mal que el gobierno nacional de esta yegua. Vamos a adelantar un pequeño dato del programa de hoy, donde va a ser un programa donde lo futbolístico va a ser muy importante. Sí. No tanto por la fecha de ayer, sino por el ascenso de Argentino de Quilmes, que se consagró campeón de la Primera División D. Y una nota donde el compañero Federico Araya va a sacar todo su Berazategui. Sí, no, adentro. A ver, tengo que decirlo, estamos haciendo una nota, mal que me pese, de un club plebeyo. Ustedes saben que Argentina de Quilmes se funda de los trabajadores que laburaban para el Quilmes Athletic Club, ¿no? Que laburaban los ingleses ahí. Bueno, salud para Argentino de Quilmes, para el mate, que a partir del campeonato que viene juega en la C. En un rato nomás con Sebastián Tafuro, la columna deportiva, hablando de la Primera División D. Seis minutos pasaron de las 8 de la mañana, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 13 grados, está fresco pero va a ir calentando, para hoy la máxima 21, en La Plata un poco más de frío, 10 grados, nos escuchan los amigos por FM Radio Nautas, también para hoy la máxima 21 con el cielo algo parcialmente nublado. 4864-0489 y 4866-1095, los dos teléfonos, uno más lindo que el otro, está atendiendo la más bella de todas, Gabriela Berenes. Nos encuentran en Facebook, en Twitter o nos pueden escribir a contacto@llevalopuesto.com.ar y arrancamos con los títulos. Dale. Noticias a tu alcance en Lleva lo Puesto. Se cierran las paritarias. La Unión Obrera Metalúrgica firmará esta semana un aumento salarial del 24% para los próximos 12 meses. Esta pauta sería replicada para los trabajadores de la construcción, el comercio y los ferroviarios y sería presentada el miércoles en un acto en la Casa de Gobierno junto a la presidenta Cristina Kirchner. Justicia y blanqueo en el Congreso. La Cámara de Diputados estudiará esta semana el proyecto que establece pautas para el ingreso al Poder Judicial y se espera su tratamiento para el 22 de mayo. Mientras tanto, en el Senado se debatirá el blanqueo de dólares impulsado por el Gobierno Nacional, que ya recibió fuertes cuestionamientos por parte de la oposición y bastante apoyo de alguien que de algunos que no quieren entrar, ¿no? Los intereses de la Banelco. el Tribunal Oral Federal número 3 ordenó la realización de una inspección ocular en la Casa Rosada en el marco del juicio donde se investiga el pago de sobornos durante el gobierno de Fernando de la Rúa. El objetivo es constatar el relato del arrepentido Mario Pantacuarto, quien detalló que los sobornos se impulsaron desde el propio despacho presidencial. Las aventuras de Mauricio en el mundo desconocido. El jefe de gobierno porteño fue a hacer las compras para medir la inflación. La conclusión de su visita las publicó en Twitter, diciendo que no va nunca al súper. Sus críticas al gobierno nacional y la inflación no tuvieron tanto eco en las redes sociales como la repercusión que tuvo su visita al supermercado. La foto de Clarín, de Macri, agarrando un tomate de la verdulería, sí, es maravillosa, búsquela. Los indignados cumplieron años y salieron. En vísperas de su segundo aniversario, los indignados españoles realizaron movilizaciones para reiterar su rechazo a las recetas del ajuste neoliberal y para reivindicar una salida alternativa a la crisis económica. En las principales ciudades de España se prevé la realización de actividades y asambleas públicas hasta el próximo miércoles. Mientras el ajuste continúa, vamos a escuchar algunos testimonios de los manifestantes allá en España. Mirá, hasta en España bancan el proceso bolivariano. Escucha. Están robando y están machacando a la gente. Esto es de lo que no ha habido hace muchos años. Yo he conocido tiempos malos, cuando en época franquista todavía, la escuela pública estaba con muy pocos recursos y ahora volvemos a estar en una situación que va camino de aquella. Hugo Rafael Chávez Frías, la inspiración de los pueblos del mundo, y ahora Nicolás Maduro. Son la inspiración nuestra, han tomado las medidas que se tienen que tomar, como fue la nacionalización de los monopolios naturales, que son medidas que se tienen que tomar en este Estado español para volver a tener ingresos fiscales y poder salir de este agujero, de esta mano en el cuello que nos han puesto. Sigamos un ratito con España. Sí. El fin de semana, el diario El País, que no es un diario muy pro izquierda latinoamericana. No, ha pegado un volantazo histórico. Más bien todo lo contrario. Publicó una nota maravillosa donde explicaba la cantidad de cubanos que se fueron refugiados de Cuba a España durante el gobierno de Zapatero y que ahora están diciendo: che, si nos hubieran dicho que era esto, nos volvíamos. No nos íbamos de Cuba. Minutos pasaron de las 8 de la mañana, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados para hoy, la máxima 21, con el cielo un poco nublado y con algunas nieblas durante la mañana. Gabinetes espaciales, motherfuckers. Vamos con Spinetta, vamos con Almendra. Suena en la tribu. Donde la gente va. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Minutos pasaron de las 8 de la mañana. Seguimos en este lunes 13 de mayo retomando una de las últimas noticias de la semana pasada en materia internacional y en materia de una década, los 80, que dio mucho que hablar para Latinoamérica y que las consecuencias, en particular de las violaciones masivas a los derechos humanos, todavía siguen abiertas, todavía es una herida que no cierra y siguen abiertos juicios, no solo aquí en Argentina, los tenemos bastante más presentes, sino en otros países de Latinoamérica. En este caso, en Guatemala, fue condenado Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión. Cuando escuchabas alguna vez la canción La Memoria de Leo Gieco, decía 150.000 guatemaltecos. ¿No? Estaba hablando de Efraín Ríos Montt, estaba hablando de la dictadura guatemalteca, del enfrentamiento y el asesinato masivo de civiles y de distintas etnias que pueblan este país centroamericano. Pero para entender un poco más qué fue este proceso en Guatemala y puntualmente las implicancias de esta sentencia en contra de Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión, estamos en comunicación con Lorena Ballardini. Ella es coordinadora del área de investigaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS. Hola Lorena, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda en el aire de La Tribu. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lorena, para empezar, ¿quién es Efraín Ríos Montt y por qué es importante? ¿Qué significa la condena a 80 años de prisión? Bueno, Efraín Ríos Montt es uno de los miembros del ejército. Él es un exgeneral que fue presidente de facto, dictador, durante lo que fue un periodo dictatorial en Guatemala que fue muy corto, digamos. Él estuvo un año y medio en el poder aproximadamente, pero es muy característico porque en esto que fueron menos de un año y medio, él llevó adelante operaciones que son mundialmente conocidas por su implicancia en la comisión de un genocidio, digamos. Entonces, la condena a Ríos Montt no solo significa, bueno, la posibilidad de poder, responsabilizar a un alto mando por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, sino además enmarcarlo en el concepto de genocidio, porque, digamos, el plan tenía como objeto eliminar a una parte de lo que era la etnia maya Ixil, y de hecho es lo que efectivamente sucedió. Así que es una condena muy, muy importante y simbólica en un montón de niveles, y este es uno. Recordemos, la condena fue por casi 2.000 asesinatos. Sí, exacto, 1.771 asesinatos en el marco de masacres, tres masacres muy grandes que sucedieron entre aproximadamente abril del 82 y agosto del 83. Es un periodo, como te decía, muy breve. Lorena, ¿cómo te va? Buenos días. Federico te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Estamos hablando de tres masacres. ¿Son las comprobadas? ¿Son las que se pudieron avanzar con datos, con estadística, con la posibilidad de recabar información fehaciente? Imaginamos que es solamente la punta del iceberg del gobierno de año y medio de Ríos Montt. No, sin duda. Lo que pasa es que, digamos, lo que yo diré es que es la punta del iceberg de lo que fue los sucesivos gobiernos dictatoriales en la historia de Guatemala. Este es uno, digamos, yo diría que avanzar contra aquel donde existe más evidencia de que, los planes estaban destinados, como siempre, ¿no?, con esta máscara de la contrainsurgencia y de la necesidad de aplacar los grupos guerrilleros y demás, como que el trasfondo y lo que estaba por detrás era eliminar, por toda esta base de racismo y discriminación muy fuerte que hay en estos países, era eliminar a este grupo de la sociedad. Y lo que diría que también es muy simbólico en ese sentido es que, uno de los hitos de la historia de Guatemala es el asesinato del antropólogo Amir Ramak, que también es un caso mundialmente conocido, que llegó a la Corte Interamericana, que se trató en la Audiencia Nacional, y justamente Mirna Mac lo que investigaba como antropóloga era el efecto en la comunidad Ixil, maya Ixil, de estas masacres, y por eso fue asesinada. Entonces es como, eran los casos, yo diría, más claros en relación no solo con la comisión de asesinatos, sino como asesinatos en el marco de un genocidio, que es lo que se pudo probar, digamos. Lorena, como si estuviéramos hablando de mamushkas rusas, uno puede pensar la punta del iceberg de Ríos Montt, la punta del iceberg de la historia negra de Guatemala y también de todo Centroamérica. Pienso el departamento de Quiché, donde está alojada y donde vivió siempre la etnia maya Ixil, da directamente la frontera con México, si yo no tengo mal dato. Sí, sí, es correcto. ¿Y ahí hay una posibilidad de pensar algún tipo de responsabilidad del gobierno mexicano? Digo, teniendo en cuenta que es una frontera muy permeable y que históricamente hay contacto y relación entre la frontera sur de México y la norte de Guatemala. Sí, digamos, es posible estos juicios. Yo creo que nosotros lo vivimos bastante en Argentina, pero también, como decía recién Luis, se ve, digamos, las implicancias a nivel regional. Estos juicios dan la posibilidad, no solo otorgan reparación y justicia para las víctimas, sino que además dan la posibilidad de estas reconstrucciones históricas y de discutir estos aspectos de lo que fue la política en América Latina en aquellos años. Sin duda, bueno, como hubo un plan cóndor en el Cono Sur, debería haber, digamos, yo no tengo la evidencia empírica, digamos, pero debería haber y podemos pensar que hubo complicidad entre los distintos gobiernos de América Central. Lo que es claro es que, bueno, digamos, es una zona compleja en la que fue muy muy difícil avanzar. Este juicio enfrentó muchísimos muchísimos problemas, embates políticos, mediáticos, amenazas, digamos, a los mismos actores del juicio. De hecho, era un juicio que se tenía que realizar en agosto y se adelantó justamente porque se creía que era insostenible por lo que era el nivel de amedrentamiento de los distintos actores, con lo cual digo, coincido, pero me parece que es como que entiendo que esto va a llevar mucho tiempo y un largo proceso como para que realmente se constituya como una ola de justicia en América Central. Digamos, nosotros apoyamos esto y estamos para sostener, digamos, junto con las organizaciones de allá, pero lo cierto es que lo vemos como, bueno, un escenario en el que hay que moverse con mucha cautela. Estamos en comunicación con Lorena Ballardini, ella es coordinadora del área de investigaciones del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y estamos charlando sobre la condena al ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por el genocidio de indígenas de la etnia maya Ixil durante la dictadura militar a comienzos de los años 80. Recién, entre vos, Lorena, y Federico, hablaban de, o hacían un paralelo entre lo que pasó en Guatemala y las posibles complicidades regionales con lo que pasó en el Cono Sur, con el Plan Cóndor, y este plan que incluía gobiernos de varios países. En el Plan Cóndor uno puede encontrar algunos restos de la mano de un gobierno extrarregional, digo, la mano del Departamento de Estado de Estados Unidos, acompañando y tal vez, uno podría decir, coordinando, diseñando esa intervención. ¿Hay alguna evidencia o surgió alguna evidencia de la participación del Departamento de Estado y del gobierno de Estados Unidos en estos procesos de genocidio en América Central? Yo creo que sí. Digamos, no sé si en este caso puntual, pero en lo que fue, por ejemplo, la masacre de Dos Erres, que es un juicio que fue anterior, digamos, quizás no tuvo tanta resonancia porque no hubo una figura tan importante como la de un exdictador. Estas complicidades emergen, digamos, y yo diría que quizás la diferencia entre lo que es América Central y lo que es el Cono Sur y cómo nosotros podemos también evaluar la complicidad de un gobierno como el de Estados Unidos es el hecho de que lo que se puede llamar transición o lo que es la paz es una paz negociada en tanto en Guatemala como en El Salvador, por ejemplo, y en las negociaciones de paz interviene la ONU, por ejemplo. Entonces, también hay que pensar, si bien yo creo que ninguno de estos factores es necesariamente determinante de lo que ocurre después en relación con la posibilidad de juicio o no, o de evaluar estas complicidades o no, también hay que pensar la importancia de esos actores en lo que es justamente tratar de negociar una salida del conflicto. Entonces ahí, digamos, yo creo que ellos tienen algunas limitaciones, que digo, se ve después también la dificultad de poder llegar a la justicia, también tiene que ver un poco con eso, ¿no?, con la paz negociada. Pero lo cierto es que entiendo que existe suficiente evidencia como para considerar que, así como hubo, bueno, desde formación hasta, bueno, planes concretos que en los que Estados Unidos apoyó a las dictaduras del Cono Sur, digamos, entiendo que se puede pensar lo mismo en las distintas dictaduras de América Central, que si bien es diferente, digamos, los conflictos son distintos y no es lo mismo una dictadura en el Cono Sur que lo que fueron los conflictos armados de Perú hacia el norte, digamos. Sí. Sí creo que es absolutamente posible. No tengo registro de que hayan surgido, por ejemplo, documentos desclasificados, como sí sucede en el caso del Plan Cóndor, por ejemplo, pero imagino que, digamos, volviendo al caso de Dos Erres, donde sí se descubrió, digamos, esta complicidad, yo creo que sí, que es una veta en la que es necesario profundizar. Lorena, para ir terminando la entrevista, y aprovechando que vos conocés un poco el paño acerca de lo que está pasando en Guatemala y que estuvieron trabajando sobre la realidad actual, de hecho, como mencionabas, de las dificultades de llevar adelante el propio juicio, ¿cuál es la realidad hoy de la comunidad Iksil? Digamos, después de haber sufrido este genocidio, este intento de genocidio, ¿cuál es la realidad actual del departamento de Quiché y de la gente que vive adentro? Bueno, es que realmente, digamos, lo que me parece que es importante destacar de estos juicios, digamos, y de cómo traen también a la discusión los efectos, ¿no?, de este tipo de graves violaciones a los derechos humanos, que no solo se reducen a masacres, desapariciones y, bueno, violaciones sexuales, torturas, que es lo que se ventiló en el juicio, sino que lo que tuvieron es un efecto directo de arrasamiento de la comunidad, una comunidad desplazada de sus tierras, una comunidad reducida al 30%, la mayoría de las víctimas mortales varones, que en ese momento eran quienes, digamos, tenían manejaban o eran el sostén productivo de la comunidad, y los efectos son un arrasamiento absoluto y digamos, estar subsumidos a la pobreza más extrema. Digamos, los abogados del juicio nos relataban cómo digamos, estas personas, bueno, tan emocionadas por la llegada de la justicia, además tuvieron que, por ejemplo, una anécdota tonta, pero ir a comprar pantalones porque no tenían ropa para ir al juicio, digamos. Aspectos, es esto, es tratar de analizar las implicancias de lo que fue ese genocidio, no solo en términos de muertes, sino en términos del efecto sobre la comunidad a nivel político, económico, social, productivo y de todas las índoles, digamos. O sea, que nosotros estudiábamos alguna vez el tema de femicidio y de las migrantes guatemaltecas que cruzan todo México para llegar a Estados Unidos. Parte de estas migrantes son de la comunidad Iksil, que sufren entre 3 y 4 violaciones en todo su recorrido a pie y en colectivos masivos. Y nada, lo que contás vos forma parte, cierra de alguna manera la explicación de por qué estas migraciones y cuál es la suerte de esta comunidad, ¿no? Exacto. Sí, señor. Lorena, te agradecemos muchísimo la comunicación, interesantísimo tu aporte acá al aire de La Tribu, y te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Soy Lorena Balardini, coordinadora del área de investigaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales, charlando un poco de Guatemala y de una justicia que tarda más de 30 años en llegar. Vamos a levantar un poquito, Luis. Salgamos de acá y metamos un poquito de Belandi la Tigra con Barajas en el aire de La Tribu. Tengo casa en las alturas, cerca de la Camura, sostenido por el aire. Llevo casa en el maletín y vivo sin necesidad. Mamá, estoy en el litoral. Mamá, pasando el meridiano. Mamá, siento su matriz. Mamá, deje la tristeza. Mamá, que ya nacimos tristes.

Fin de espacio publicitario. www.fmlatribu.com. Estoy colgado. Me colgué. Soy recolgado. Estoy colgado. Aviso, su sistema tiene virus. Uy. Estoy hasta las manos. La tribu, la tribu. Análisis, historia, cultura, pasión, llegan los deportes a llevar lo puesto. ¡Pase genial de Maradona! ¿Qué ha dicho que Sinatra ya está en Buenos Aires? Treinta y cinco minutos pasaron de las 8 de la mañana, arranca la segunda media hora en Llevar lo Puesto. Lunes, día de deportes. ¿Cuánta tela quedó para cortar? Por suerte lo tenemos a Sebastián Tafuro en el aire. Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Sí, mucha tela para cortar. Vamos a repasar los principales títulos del fin de semana en el mundo del deporte. Newell's manda, River sueña y abajo es un quilombo. En Rosario, con una gran actuación, el equipo del Tata Martino derrotó el sábado 3-1 a Godoy Cruz y es el único líder del torneo con un punto de ventaja sobre Lanús, que ayer igualó en Independiente. Ganó River y está a 3 puntos. Se ilusionan por la zona de Núñez. Por el descenso, Quilmes se alivió, Argentinos empieza a complicarse e Independiente dio batalla con un punto, pero está a 6 de Argentinos y San Martín de San Juan se le acercó. Algunos breves comentarios. Sí. Malas noticias para nuestro amigo Diego Escliar. Me parece que Argentinos tiene todas las fichas para ser el tercer. Y además hay un run con un olor feo, ¿eh? Un run de venta, ese, de descenso. Esto lo habíamos dicho al principio, igual cortito a la serie con los títulos, que Argentinos podía ser el Banfield de esta temporada. Uno pensó en el medio que zafaba con la decisión de Caruso, evidentemente ahora se está asemejando a ese Banfield que cayó en derrape y terminó siendo el que se fue por encima de Tigre, de San Lorenzo, que estaban peor. Y la segunda, el mellizo se quejó de la expulsión de Pizarro, sí. A Lanús le expulsan un tipo a los 30 minutos, después de pegar una patada... No, terrible. Calificadora. Sí. El mellizo puteado. Messi cantó 22 y otra vez se lesionó. El argentino consiguió su título número 22 en el Barcelona, que se consagró nuevamente campeón de la Liga. Le ganó 2-1 al Atlético de Madrid y el argentino volvió a salir lesionado. Hay dudas si se pierde la próxima fecha eliminatoria. Queda todavía un mes, pero en el estado en el que está últimamente se abre el interrogante. Además, a volver a empezar en la NBA, Golden State Warriors derrotó en el suplementario del cuarto punto de la semifinal de la Conferencia Oeste a San Antonio, 97-87. Ginóbili hizo 21 puntos, récord de minutos en la temporada y mañana juegan el quinto punto, que puede ser decisivo según quien lo gane, San Antonio de local. Además, en la Fórmula 1, Fernando Alonso celebró en su tierra, en España, digamos, en el Gran Premio de Barcelona. Sin embargo, Sebastián Vettel, el alemán, sigue como líder del torneo y está encaminado hacia su cuarto título. Cerramos con, bueno, la mala del fin de semana fue lo que sucedió en el Monumental con la tragedia de este hincha de River que se cayó quisiendo pasar de la Popular a la Platea, como 40 metros, y falleció unas horas más tarde en el Hospital Pirovano. Y la curiosidad del fin de semana... ¿Saben quién se retiró este fin de semana? ¿Quién? El holandés Van Bommel. ¡Van Bommel! ¿Saben cómo se retiró? ¿Cómo se retiró? Con una expulsión, como correspondía, digamos. A los 20 minutos del segundo tiempo lo expulsaron y así se fue al vestuario en el último partido de su carrera. El tipo con el ligamento en la mano lo abrazó igual, ¿no? Ligamento cruzado, cortado. Le dijo, gracias, Van Bommel, la última patada me la diste a mí. Exactamente. Pasaron los títulos, volvemos ahora en un toque. Volvemos en un toque. Vamos a hablar del mate. Vamos a hablar del mejor campeón del fútbol argentino. Así le gustaría, por ejemplo, escucharlo a nuestro amigo Jorge Duarte. Que el sábado estuvo en la cancha. Argentino de Quilmes, un club tradicional del fútbol argentino, un club que se fundó el 1 de diciembre de 1899. En la zona de Quilmes, precisamente, donde había un equipo, que era el que hoy es Quilmes, fundado por británicos, donde no dejaban participar a jugadores nativos, a jugadores criollos. En ese sentido, algunos se reunieron y conformaron, primero el club se llamaba El Relámpago, y conformaron lo que se iba a llamar Argentino de Quilmes. Esto fue a fines del siglo XIX, 1899, y cambiaron algunas costumbres que, por ejemplo, estaban en el otro club, digamos, en el Quilmes, donde agasajaban a los rivales, ritos bastante antiguos con té y masitas clásicas inglesas, por el famoso mate cocido, el mate, el apodo argentino de Quilmes, y bizcochitos de grasa. Esa fue la nueva costumbre que implantaron ahí por la zona de Quilmes. Jugadores que provenían, en muchos casos, eran del Colegio Nacional de Buenos Aires, y otros que conformaron conformaron este equipo. ¿A qué iba todo esto? Bueno, por un lado, a recordar la tradición de este equipo de Argentino de Quilmes, que tiene entre sus recuerdos, entre un hito, negativo por cierto, ser el equipo que menos puntos sacó en una temporada en Primera División. La única temporada en la que participó, en 1939, sacó 4 puntos en un total de 34 partidos. Es decir, sacó 4 empates y perdió 30 en la única temporada en la que estuvo en la Primera División. Sin embargo, esta última temporada, en la que sacó campeón de la D Metropolitana, hizo un torneo récord. De hecho, es, como decíamos, el mejor campeón del fútbol argentino, porque tuvo 25, es decir, es el que más promedio de puntos tiene, si uno compara, digo, en la C hubo campeón la semana pasada, que es Guay Urquiza, ex Ferrocarril Urquiza, en la B Metropolitana y en la B Nacional y el fútbol de Primera División hay líderes que no alcanzan ese porcentaje de puntos, que es del 80%, una efectividad impresionante, 25 victorias, 2 empates y 5 derrotas, y una racha de 12 triunfos al hilo de Argentino de Quilmes, que también tiene en su haber justamente ser el único equipo argentino que jugó tanto en Primera División una temporada como en la D, donde estuvo desde el año 2006, y bueno, recién ahora, después de 7 años, puede regresar a la C, que es la divisional, junto a la B Metropolitana, en la que más jugó, en la que más osciló entre la B Metropolitana y en la C. Lo que vamos a escuchar ahora es, vamos a repasar un poco de unas declaraciones del fin de semana de un jugador de Argentino de Quilmes, de Matías Correa, que fue el autor del gol del empate el otro día contra Atlas en el día de la consagración. La otra historia. La otra. La verdad que una alegría inmensa. Hace mucho tiempo que vengo esperando esto. Con toda esta gente se lo dedico a toda mi familia, a mis hermanos, a mi vieja. El grupo humilde siempre dejó todo. Hoy nos encontramos en desventaja con... Jugamos los primeros 20 minutos muy nerviosos y por suerte con tranquilidad pudimos dar un partido y fuimos justo campeones del campeonato. Bueno, ahí escuchábamos a este jugador, a Matías Correa. Argentino Quilmes el sábado le ganó 3-1 a Atlas, y Matías Correa fue el autor del gol del empate transitorio. A mí me gustaría rescatar la emoción del tipo festejando el ascenso de primera vez. Sí. Porque seguramente, digo, Matías Correa no vive de ser futbolista en Argentino de Quilmes. Digo, esto es el amateurismo en su máxima expresión. Todos son trabajadores, viven de otra cosa y cuando pueden entrenan y juegan los fines de semana. Probablemente las mismas declaraciones que uno les escucha a muchos futbolistas de primera, a los cuales no les cree ni media palabra. Te corrijo una cosa, vos sabés que eso del amateurismo es un como si, en realidad es como si fueran profesionales, de hecho entrenan como perros, juegan y tienen un nivel de profesionalismo en torno a su práctica terrible, digo, jugadores de la B, de la C y sobre todo de la D, y sin embargo es verdad que la D está llena de el colectivero Balanda, el remisero Barbona. Charlábamos hace poco con Damián Bepkar, sí, un jugador de Tuzangó, que había jugado en Argentina aquí en su momento, sí. Y que también contaba que esto que vos planteabas, la carrera les dura menos, claro. Porque necesitan, o sea, por un lado, porque el físico aguanta menos, pero además porque tienen que dedicarse a otras cosas para poder subsistir. Pero, insisto, era interesante porque son las mismas declaraciones que uno les escucha a muchos futbolistas de primera, uh-huh. A los cuales, nuevamente, uno les cree poco y nada. Es más difícil creer ese sentimiento, digamos, que ahí está tan a flor de piel. Te la devuelvo. Y es lo mismo con los que van a ver el fútbol. Es lo mismo. No es lo mismo ir a ver a Independiente, Boca, River, Racing y demás, es que ir a ver un sábado de la tarde a Argentina de Quilmes. Todos los sábados siguiendo, sí. Alentando, sí, totalmente. Sí. Es un... Bueno, en la película... Ir a la isla a ver a Doc Sud de visitante es un acto de arrojo interesante, ¿no? Florencio Varela. En la película del otro fútbol de Peretti, de Federico, sí, Peretti, que acá también charlamos, bueno, hay un sinfín de anécdotas relacionadas al mundo del ascenso que tienen que ver también con esta pasión, con esta, con este seguir a los colores a donde vaya. Bueno, Argentino de Quilmes, un dato es que es un equipo que tiene una cantidad importante de hinchas. Digo, tiene un estadio para 15.000 personas. El otro día había una buena presencia, más que siempre uno pone el ejemplo de Arsenal, digamos, porque es un equipo, digamos, de primera división que tiene muy pocos hinchas. Y uno visualiza que hasta incluso en una categoría tan abajo como la D, que es la última categoría del fútbol, sí, argentino afiliado a AFA, hay equipos que hasta tienen una historia y una presencia en el barrio importante. Vamos a facebookear hinchadas del ascenso. Digo, ¿no? Grandes hinchadas del ascenso, la de Berazategui, por ejemplo, es una, para equilibrar un poco la bandeja, pero sí, digo, grandes hinchadas del ascenso que juegan en la C y la D y te llevan 3 lucas, 4 lucas de persona. Sí, totalmente, digo, realmente, en varios equipos, de hecho hay equipos, digamos, tradicionales que hoy por ahí están en categoría más baja, no sé, ya hablamos, por ejemplo, de Chacarita o de Chicago, que tienen hinchadas enormes incluso. Por último, vamos a escuchar el testimonio del técnico, del hacedor de Argentino de Quilmes de esta campaña, Guillermo Cesurac, aquí en el aire de La Tribu. Y los nervios, vos jugás contra los nervios, este es un rival digno, pero vos jugás contra los nervios. Pero tengo hombres maduros que quieren más, quieren más. 12 triunfos al hilo, ¿qué les puedo decir a estos chicos? Solamente agradecerles, me hicieron crecer como persona, como director técnico. Cuando empecé a trabajar, yo soñaba con esto. Y gente se ilusionó lo último, elogio. Pero si vos veías jugar este equipo, 12 triunfos al hilo y 25 victorias en un campeonato de 32 fechas, la verdad que nada, feliz por eso, feliz. Ahí escuchábamos a Guillermo Cesurac, el entrenador de Argentino de Quilmes. No hay mucho más que decir, digamos, que repasar precisamente este título y este recuerdo de un equipo legendario de la primera del fútbol argentino en general y que vuelve a la C después de 7 años con una campaña récord. Estamos viendo acá en el estudio de Llevalo Puesto un link, un sitio que habla de las mejores hinchadas del ascenso, aparecen algunos equipos y eso me hace traer el recuerdo que la hinchada, la que señalan como la número uno del ascenso, Talleres, protagonizó un regreso impresionante el otro día del Argentino B al Argentino A, sí. Ascendió. Hubo 57.000 personas en el Chateau Carrera. Para explicar igual es. Claro, para explicar. Están en el último enorme, círculo del infierno, digamos. Están subiendo al sexto círculo del infierno simplemente y metieron 55.000 personas. Sí. Una cosa impresionante igualmente, ¿no? De todas maneras hay otras hinchadas ahí que se rescatan, como por ejemplo La Ferrere o mismo Chacarito, Chicago que mencionábamos, que realmente son enormes la pasión y la cantidad de hinchas que tienen. Impresionante el repaso por el ascenso. Algún día podemos hablar de Ferrocarril Urquiza, que también es un club con muchísima historia. Sí, y aparte justamente podemos meternos en lo que significa esa transición de Ferrocarril Urquiza a ser Guay Urquiza. Totalmente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Y los nervios, vos jugás contra los nervios. Este es un rival digno, pero vos jugás contra los nervios. Terceros temas de esta semana dedicados a una cosa muy posmo que se llama Mashup, que es mezclar dos canciones para que suenen bien. Te va a encantar Luis Campos esta vez, Jamming, de Bob Marley y Metallica. Enter Sandman. Jamming. my soul to keep. If I die before I wake, pray the Lord my soul to take. Hush, little baby, don't say a word, and never mind that noise you heard. Dos, tres, más noticias en Llévalo Puesto. Se cierran las paritarias. La Unión Obrera Metalúrgica firmará esta semana un aumento salarial del 24% para los próximos 12 meses. Esta pauta sería replicada para los trabajadores de la construcción, el comercio y los ferroviarios y sería presentada el miércoles en un acto en la Casa de Gobierno junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se reanuda el conflicto en los docentes de provincia de Buenos Aires. El SUTEBA realizará hoy una conferencia de prensa para informar cómo siguen las negociaciones sobre el conflicto docente tras haber finalizado el lapso de conciliación obligatoria. El gobierno provincial destacó en los últimos días que estudia una propuesta económica para destrabar el conflicto, aunque sin modificar el aumento del 22% en tres tramos. Vamos a escucharlo al secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, en entrevista hace unos días con Llévalo Puesto. Hay mucha voluntad de lucha porque entendemos que el reclamo es justo y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está en condiciones de resolverlo, no lo resuelve. El aumento no es del 22,6% ahora, sino eso es el año que viene, ahora es del 12,5% y recién se eleva al 19,5% en septiembre. El promedio de 10 años es 3.600 pesos en la provincia, así que no hay mucha diferencia en cuanto a que el salario es bajo. Inclusive algunos diputados y senadores, algunos, se atreven a discutir la justeza de la posición de la provincia de Buenos Aires cuando están ganando unos 50 mil pesos por mes. Moreno Style. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, confirmó que en junio presentarán las primeras 100.000 supercargos. A su vez, anunció que analiza la posibilidad de un nuevo congelamiento de precios sobre 500 productos que alcanzaría los rubros de alimentos, limpieza, bebidas, carnes y pollo. Estaría bueno que el congelamiento también alcanzara a todos los precios y subiera los salarios, ¿no? Una cosita. Chato. Siete minutos faltan para las 9 de la mañana. Ya se viene la mar en coche. 13 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy la máxima 21. Nos vamos a ir a La Rioja porque hubo represión en Famatina. Nos queda un ratito en Llévalo Puesto, pero no queríamos dejar de mencionar lo que pasó el viernes, cuando la asamblea, los trabajadores, vecinos, miembros de organizaciones sociales que protestaban contra la minería y el avance sobre el cerro fueron duramente reprimidos, con 15 heridos y 5 detenidos, en un acto que iba a asistir el gobernador riojano, Pedro Herrera, pero que al final no fue. Pero para entrarnos un poco más de las razones de la represión, las razones de la protesta y cómo siguió la historia, estamos en comunicación con Tamara Perelmutter, nuestra columnista de problemáticas socioambientales, que si bien viene los viernes, hoy la tenemos el lunes acá en el aire de Llevalo Puesto. Hola, Tam, ¿cómo andás? Luis, te saluda. ¿Cómo andan? Tamara, a ver, un poco la información del viernes ya es más o menos conocida, pero ¿cómo siguió la historia el fin de semana después de la represión de las organizaciones sociales que protestaban contra la mega minería en Famatina, en La Rioja? Bueno, tal como comentaste vos, la protesta tenía que ver con la posible visita del gobernador de Herrera a un acto del PJ local, que el gobernador finalmente no asistió, pero bueno, como ya es de público conocimiento, los asambleístas y el pueblo en general, porque la verdad es que una característica que tiene Famatina es que ante estas cosas las movilizaciones son bastante masivas y sale el pueblo en su conjunto, se manifestaban en contra del gobernador de Herrera, fueron duramente reprimidas. Una cosa que me parece importante manifestar es que lo que denuncian los asambleístas es que antes de la represión la tensión en realidad empezó con algunos personajes o unas personalidades que estaban del lado de adentro, digamos, en el acto del PJ. Denuncian que las primeras piedras vinieron desde ese lado y que cuando llegó la policía, en realidad, en vez de detener esta situación, reprimió a los manifestantes. Y bueno, efectivamente fueron detenidas cinco personas que, digamos, después de la presencia fuerte de los manifestantes en la puerta de la comisaría, comenzaron a liberarlas y el domingo fueron liberadas las cinco. En este momento no hay, por suerte, digamos, ya los detenidos fueron liberados, no quedan detenidos. Hubo varios heridos que afortunadamente ninguno era de gravedad, están todos bien. Pero bueno, lamentablemente esta situación volvió a hacer noticia, la represión ante una lucha antiminera vuelve a hacer noticia después de varios meses donde el tema no aparecía. Una cosa más, digo, y con esto ya cierro, que me parece importante remarcar, es que el gobernador Beder Herrera asume en su momento como gobernador con un discurso fuertemente antiminero, y ni bien asumido, esta situación se da vuelta. Y por eso también la pelea, digamos, y la lucha es cada vez más enraizada en el pueblo de Famatina, y donde la discusión con el gobernador es muy fuerte en este sentido, digamos, lo acusa básicamente de traicionar el discurso con el que asume en su momento. Tamara, para que la audiencia tenga un poco la imagen de esto, era un acto del PJ donde fue el pueblo de Famatina casi intoto, digo, fue desde el cura párroco del lugar hasta el intendente, sí. Y todos fueron reprimidos. Sí. Sí, básicamente es eso, era un acto del PJ, al que supuestamente iba el gobernador, que no fue. Y a la gente asistió con los carteles clásicos de el agua vale más que el oro. El Famatina no se toca, el agua vale más que el oro, la vida vale más que el oro, sí, efectivamente. Y como yo decía antes, lo que denuncian los asambleístas es que desde adentro del acto, digamos, desde el lado donde estaba el acto del PJ, hubo provocaciones desde temprano, se los alentaba como a cantar. Tamara, te freno ahí. A ver, para hablar de provocaciones, es Beder Herrera, el gobernador, que le dijo a la gente de Famatina que eran hippies violentos nazis. Sí, que les dijo a la gente que eran hippies violentos nazis cuando, como dije antes, había asumido con un discurso antiminero. Beder Herrera asume prometiendo que la minería no va a entrar a Famatina, a La Rioja en realidad. Cuando asume, este discurso se da vuelta y lo último que supimos de la situación fue que los acusó, sí, de hippies. Hay 25 mil millones de dólares que se generan, se construyen como razones, ¿no? Para que Beder Herrera pegue el volantazo. Sí, seguramente, sí. También es importante remarcar que la minería no entró finalmente en La Rioja, que digamos, el pueblo de Famatina y de Chilecito se vienen manifestando sistemáticamente en contra de esto. Lo último, recordemos, el verano del 2012... cuando quisieron instalar a Osisko Mining Corporation y no fue posible gracias a una pueblada que hubo en Famatina y en Chilecito. Y bueno, finalmente esta es la situación. Digamos, la minería no entró a la provincia, el gobernador se dio vuelta e insiste sistemáticamente en que esto pase. Y bueno, la manifestación del otro día, como vos decías, estaba compuesta por desde el cura, el intendente de Famatina, que sí está en contra de la minería, mujeres, niños, ancianos, digo, gente que pacíficamente fue con sus carteles a decir no a la megaminería. Y bueno, y la respuesta fue esta. Primero, una provocación por parte de, digamos, de quienes sí están a favor de la minería. Y cuando la situación se empezó a complicar, porque habían piedras de por medio, la policía terminó reprimiendo a los manifestantes con un saldo de 10 heridos y 5 detenidos. Hay un amague de juicio político a Beder Herrera por la represión del viernes. ¿Eso está, es algo para seguir o calculás que va a ser solamente una buena intención de algún diputado provincial? Yo creo que no va a ser mucho más que eso, pero me parece interesante seguirlo y ver qué pasa. Digamos, más allá de si eso decanta o no en un juicio político, me parece que puede reavivar discusiones interesantes en la provincia y me parece que es interesante prestarle atención. Tamara, te agradecemos la comunicación. Un abrazo y nos vemos el viernes acá en el piso de Llevar Puesto. Bueno, un abrazo para ustedes y que tengan un lindo día. Tamara Perelmutter, hablándonos de Famatina, de La Rioja y de la represión, que para algunos medios fue represión y no incidentes, claro, como en algunos otros casos. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. A la mierda con todo. Recibirme así con este mate, Luis Campos, qué vergüenza realmente, ¿eh? Una vergüenza. No le pegues, se siente mal Luis cuando le haces eso, ¿eh? Porque después puede criticar todo. Es un tipo sensible, mate, Luis. Con el mate jodido, ¿eh? Con el mate jodido. Vamos a hacer la prueba en este humilde acto, porque Luis me advirtió. Sí. Voy a ser transparente con esto, lo mandé al frente al aire, pero me advirtió que no estaba bien. O sea que fracasó mi campaña. ¿Te acordás del Yo te banco, yo te silla? Sí, claro. Sí. Bueno, yo hice una campaña al aire que no recolecté absolutamente ningún termo. Porque tenés que hacer un spot. Mi campaña era Yo te banco, yo te termo. Sí. No, no tiene efecto, no es lo mismo. No. Porque te banco, silla. Te banco, sí. Termo, ¿no? Termo, no, es como yo te tanque, yo te termo. Claro. No sé, algo así tendría que ser. Sí, sí, sí. Mantenerte caliente, regalar un termo. Algo así, ah, como sí. Buscar un juego de palabras. No es cualquier cosa, yo te termo. Sí, final, agarraste, ¿viste? Termo, por ejemplo, no. No va bien ahí. Pero bueno, hace una hora y media que el agua está dentro del termo y se enfrió. Bueno, muy bien. De todos modos me lo voy a tomar completo, ¿puede ser? Por favor, todo suyo, digo, Clear. No tome mate, digo, Clear, un segundo, quiero que me cuente acerca de... Te escucho. Amar en coche de hoy. Vamos a hablar con Paolo Menghini sobre la tragedia de Once. Uh-huh. Vamos a escuchar con Santiago Marino la entrevista que se realizó con Martín Sabatella en el marco de la campaña 365D. Gran entrevista. Sí, a las 11 de la mañana estaremos escuchando ese material. Y 11 y media de la mañana está viniendo uno de los abogados procesados en Córdoba. Recordemos que hay varias peleas territoriales en Córdoba, que hay una crecida represiva muy fuerte en la provincia también, y ahora han procesado a dos abogados que defienden a familias y a cooperativas que están ocupando territorios reclamando vivienda digna. Uno de esos abogados viene hoy a Amar en coche. Muy bueno. Vuelvo con el Marino un segundo nada más. 40 minutos de entrevista con Sabatella, que en algunas partes es muy interesante para ver no solamente lo que dice, sino lo que no dice, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar algunos fragmentos, pero que dan cuenta un poco de la reiteración discursiva y la falta de especificidad técnica en algunas respuestas, pero lo analizaremos hoy en Fuerte al Medio. Hay que quedarse en el aire de la tribu. ¿Me dejas cancherear un poco? Cancheré, señor. Cuando tengas un ratito, escuché la nota que metimos 8:15 hablando de Guatemala. La escuché, mi querido. Aguante peor. Venga esa mano. Ahora sí. Una llave para cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe. Y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la joder, se va a ir, tío. Cada un puta madre, joder.